El temor desflora la inocencia. Un gallardo mancebo procura hermosura. Su entorno indiferente lo conmina a hallar refugio en compañía madura. Mas el tiempo tienta con ensoñación mohina. Más valiera Medea no haber conocido a un hombre que desconocía la dicha. Ángeles y ministros de piedad, ¿quién eres? Tu figura descarnada, tus ojos desorbitados convocan poderes que a este universo están vedados. Viste al estío ceder a su otoño, madura el otoño al invierno. Del mismo modo se levanta un retoño contra el mundo y su áspero gobierno. Es el ímpetu de la primavera que descompone lo que no se ha ido, y en su caos improvisa pendenciera un orden condenado al olvido. Cometer una injusticia ante nosotras, mujeres del Magdalena. Juntas aunamos fuerza con pericia. Si te juzgamos, ahora te entendemos, y el afán de emitir juicio decrece. Más duro es el talante que en ti vemos, y tu hosca voz en tus ofensas crece. Obstinado en tus fines no escuchas, ni perdonas nuevas faltas, recriminas. Mira, Medea, quien libra internas luchas. Al temor desflora la inocencia. El temor desflora la inocencia. Un gallardo mancebo procura hermosura. Su entorno indiferente lo conmina a hallar refugio en compañía madura. Mas el tiempo tienta con ensoñación mohina. De piedad, ¿quién eres? Tu figura descarnada, tus ojos desorbitados convocan poderes que a este universo están vedados. felicidad.